persona de mis sueños. Lo sé, eres prohibida para mí, pero tu risa de jazmín, la que me está seduciendo. Tú tienes algo especial, por ti florece el rosal cuando pasas por su lado. Cuánto quisiera besar tu boca tan natural, que día a día me ha atrapado. Piel canela, cómo negarme que me gustas y me gustas, y el corazón me lo dice. Piel canela, ayer pasaste, me conformé con mirarte, decir hola y saludarte, queriendo amar. Ser el hombre que te abraza. Pensé que es el color de tu piel lo que me hace enloquecer. No comprendo qué me pasa. Tú tienes algo especial, ímpetu para mirar, ángel del cielo escapado. Eres musa del cantar, cuanto quisiera soñar. Piel canela, cómo negarme que me gustas y me gustas, y el corazón